Bendito sea el mismo sol de otras tierras, que me hermana con todos los hombres, porque todos los hombres en un momento del día lo miran como yo. Y en ese puro momento, limpio y sensible, regresan lacrimosamente y con un suspiro que mal sienten al hombre verdadero y primitivo, que veía el sol nacer y aún no lo adoraba. Porque eso es natural, más natural que adorar al oro y a Dios, y el arte y la moral. El mismo sol, Fernando Pessoa. Porque estoy fascinado con las cosas que aprendí. Dice, si viajáramos en un avión de pasajeros a su velocidad normal, alrededor de 644 kilómetros por hora, yendo de la Tierra al Sol, necesitaríamos 20 años en llegar a destino. Wow, nada en realidad. O sí, 20 bueno. años no es nada, decía el tango. ¿Yo para ¿no? contarle de llegar al Sol? Claro, pero te prendería... Te calcinaría, fuego, te prendería fuego antes de llegar a no sé dónde, ¿no? No sé, nunca se me ocurrió ir al sol porque siento que me voy a quemar. Pero está en la, también en la ciencia ficción como cierta, sobre todo en la vieja ciencia ficción, esta idea de llegar al sol. En realidad de viajar por el espacio y de llegar al sol, obviamente que sería algo imposible, pero... Por ahora. Chan, chan, chan. Sí, cuando por ahí el sol se apague dentro de miles de millones de años... Va a ser cercano. No, hablamos de los eclipses. Ay, los eclipses. ¿Eh? Sí. Dice que en 2020, en el 2020, va a haber un buen eclipse solar. En realidad los eclipses duran minutos, ¿eh? Claro. Y vamos a ver eclipse solar. Porque además hay distintos tipos de eclipses, ¿no? Ah, y eclipses hicieron un tema ya de eclipses acá en Fuerza Centrífuga. No. Ah, voy a agregar el tema de eclipses. Es muy lindo tema. ¿Lindo sí, tema? Sí. Bueno, puedo tener que preparar algo. Yo les vengo así como con la parte del misterio. Bueno, perfecto. Caro la esotérica. No, pero los eclipses, por ejemplo, hablando de las culturas originarias, los mayas, digamos, además de la capacidad y el desarrollo en el saber astronómico, lograron establecer con precisión las fechas de los eclipses, además de un montón de otras cosas, en ciclos muy largos de años, a partir de la observación del cielo. Hay un cuento que se llama justamente El Eclipse, de Augusto Monterroso, que cuenta que llega un cura a la selva de Guatemala, lo toman preso, entonces él los quiere... y lo van a sacrificar y él los quiere engañar diciéndole que, bueno, que si lo matan a él, que es el enviado del Dios, no sé qué, va a hacer que se oscurezca el sol. En su sitio y bueno, termina su corazón chorreando, bueno, y porque los mayas, digamos, no se creyeron en engaño porque ya sabían, podían predecir perfectamente los ciclos de los eclipses. No vos. Bueno, y no hablamos de las enfermedades, porque el sol también puede producir enfermedades. La horrible palabra cáncer de piel. Sí. Y por otras eso, tantas cosas. Los pelados tenemos que usar gorra en verano, porque como está ahí arriba, es un lugar donde se produce cáncer. Hace bien, Marrero, tiene que cuidarse usted. Claro, vos tenés una melena bárbara. Se pueden poner un cubito de hielo. Qué lindo el sol del verano, el colorcito del tostado veraniego. Estar sin ropa. En el obelisco. No, sin ropa en el verano. ¿Sin ropa en el obelisco? No, en esa imagen. Sí. Bueno, esperamos. Este ha sido el programa dedicado al sol. Esperamos que les haya gustado. Y nos vamos a ir leyendo un poema de Roberto Juarros. Juarros. Gran poeta argentino que se llama Rostro contra Rostro. Rostro contra rostro, piedra contra piedra, para que el tiempo no se pudra y conserve su forma de cinta de colores. Tiempo contra tiempo, paciencia contra paciencia, hasta que la piedra tome el dibujo del rostro y el rostro la carne de la piedra. Corriente de la mirada que no cambia, si mira o si no mira, de la mano que es igual cuando toma y cuando da, del corazón análogo para quedarse o para irse. Piel contra piel, mundo contra mundo, tierra contra la tierra y también contra el cielo. Hija de antiguos hijos, bandera para que el viento que ella misma ha engendrado. Entre el sol y el maíz, entre la lluvia y la muerte, pájaro contra pájaro, luz contra luz, flor contra flor. Secreto de cobre amalgamado con metal que respira, brujería de un humo que desciende a descontar los siglos. Sed contra sed, vaso para beber el vaso y derramar el mundo. Y ahora sí, hasta siempre. Si el camino surge de la nada, ¿será que mi canción llegó hasta el sol? Si algo te sacude sin sentido, ¿será que la canción llegó hasta el sol? La tristeza se va como una luz, todo es armonía a mi alrededor y está bien. Alguien va subiendo la colina. Unido en su mente, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Una brisa volada en el amanecer y un extraño tiempo no se me volverá. Thank you.